Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Ya estamos al aire entonces. ¿Verdad? Bien salsa, Los libros. Hoy sí nos vamos a reír. Tenemos los libros, paroxismo diametral. Hoy sí, paroxismos diametrales, así es. De no sé qué cantidad de programas para acá, los programas tienen nombre. Y no número. Y esto es auspiciado por la mente maestra de Irat, que en este esfuerzo por mantenernos al margen de la matemática y centrados únicamente y exclusivamente en el idioma, ¿no? En la lengua, pues vamos a eliminar todo rasgo numérico que determine la identidad de este programa. Sí, o sea, ya tenemos demasiado imaginario con las letras como para luego irte a la matemática. Nos agobian. No, suéltenlo. Sí, sí. O sea, en la vida no van a necesitar nunca integrar nada. Pues, ¿no? No, de verdad nunca lo van a hacer. ¿No? Nunca. Ni en su trabajo que realmente requiere ingeniería, lo van a hacer todo en Excel. O sea, ¿cuál es la cuenta más grande que vas a hacer en tu vida? Cuando vayas al súper y te gastes 500 pesos, ¿no? O sea, cuando vayas al tianguis y la doña te quiera transear, ¿no? Las granadas, ¿no? Incluso si quieres hacer una estafa, solo vas a pensar en un número muy grande cerrado y ya, y la harás, ¿no? Nada de el otro mundo, pues. Entonces, ¿el número para qué? Más bien esa es la verdadera razón por la que no estamos a favor de la matemática y es que solo sirve para el crimen, ¿no? Exacto. O sea, la complejización de la matemática solo sirve para robar mejor. Exacto. Y pues bueno, sí estamos en contra de esa clase de crímenes. Por supuesto, sobre todo los de guante blanco. Sí. ¿O cómo se dice? ¿De cuello blanco? Cuello blanco. ¿Cuál es el de guante blanco? No hay guante blanco, pues no, más bien como mago, ¿no? Los magos tienen guantes blancos, ¿no? Mickey Mouse tiene guantes blancos. Sí, ¿no? No, esos de los que torturan animales y sacan sombreros de un conejo, ¿no? Claro. Sí, es como de cuidado, ¿no? Y luego abren al conejo, ¿no? Y sacan al conejo un sombrero. Sí, todavía. Y que sale otro conejo y así. Ajá, y todos están unidos por un chingo de pañuelos. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Y lo peor de todo es que nunca dijo abracadabra. Yo siempre supe que la magia era falsa. O sea, siempre identifiqué que era mentira. Ok. O sea, nunca le creí al mago. Jamás. No, al payaso le creía todo. O sea, que si seguía sacando pescados de todos lados, yo sabía que era, falso. Sabía que era falso. Sí. Sabía que era falso. O sea, es un cristal en el agua en el que puede caminar. O sea, nunca logró... O sea, yo creo que la única manera en la que un mago pudo haber como vencido mi criterio infantil y, o sea, como... De señor, ¿no? Ajá. De don amargado. Sí. Hubiera sido que me hiciera un truco en mi sueño, por ejemplo. Ah. O sea, que me dijera como... Esto sí, o sea, eso sí diría como... Eso no lo puedo haber truqueado. O sea, si se metió a mi sueño a hacer un truco... Y que despiertes y si está en las 11 varas. Exacto, algo así. Solo algo así. Sí. Es verdad. Bueno, afortunadamente, hablando de... El día de hoy no hay intriga psíquica. O sea, no. ¿Es otro tipo de intriga? Y es muy irónico que no haya intriga porque precisamente así es. El objeto literario... Qué bien hilaste ahí, Qué bien hilaste ahí. Es que... Iba a decir, hoy me levanté del lado izquierdo de la cama. Todos los días me levanto del lado izquierdo de la cama porque del otro lado está la pared. Entonces, no lo puedo evitar. Mal ahí. No pongan sus camas pegadas a la pared. ¿De qué lado? La cama siempre al centro de la habitación. Y no, me resulta muy incómodo. La cama incómodo. Siempre el centro de la habitación. Y no que mi cama, sino la cama de alguien más está en el centro de la habitación. De lo que sea, ¿no? Sí, es como de qué pasa, ¿no? Para que quieres ambos lados, ¿no? Es que mira, si está el centro de la habitación. ¿A dónde va tu ego? No puedes. Esto es importante. O sea, si está el centro de la habitación, no puedes desacomodarla. No, ajá. O sea, entonces... la mueves un poco y sigue estando al centro, pues, ¿me explico? Sí, pero luego también te puede dar. Te ahorras un paso al tender. También te puede dar este toque de. Pero qué tal que está un poquito más balanceada hacia un costado no, que el no, otro. No, al centro y en diagonal. En centro y en diagonal. O sea, en dos esquinas que oponibles también de la habitación. Quizás se pueda poner de forma perpendicular para que no abra ni cierre la puerta, ¿no? O sea, aquí la idea es que sabemos que, o sea, algún día vamos a ser como objeto de interés para el Estado, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo quiero dejar pistas falsas, ¿no? Para que cuando lleguen los encapuchados al cantón, ¿no? No logren descifrar mi psique, ¿no? Y digan como, Porque tiene la cámara al centro, forma. Exacto, ese sí, tipo exacto, de cosas, ¿sabes? Sí, exacto. O sea, todas esas convenciones hay que... Y lo mejor sería dejar una almohada de cada lado. Claro, por supuesto. Sí, es que no, pero no de arriba y abajo, sino de izquierda y derecha. No, y antes de dormirme me cambio de lugar los pies y la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Para que el mago ese para que el mago no pueda ir a mi sueño. Y dejarme en una camisa con 11 varas. Exactamente. Sí, claro, claro. Exacto. Mejor yo le saco un sombrero de su conejo. Entonces, sí, hablando de que no hay intrigas, curiosamente, el día de hoy, en el objeto literario no identificado, tenemos una novela mexicana, alguien por ahí de todo ese público que no tenemos, pero que ustedes saben quiénes son, dirá, por fin les tocó hablar de algo de México. Y sí, nos encontramos esta novela editada en el 2002 por Editorial Medusa, en Aguascalientes. Sí, Josué, ¿no? Ajá, el autor se llama Josué Alameda y la novela se llama Tropel de Luz, en el cual nos habla de un investigador privado que se llama Steven, y este investigador privado, o detective si quieren llamarle, tiene la... Es un poco novela negra parodia, pues. Ajá, es un poco novela negra parodia porque este personaje tiene la idea, ¿no? El deseo de escribir una novela, pero que no sea precisamente novela negra, porque él sabe que es un detective y que hay un género que se trata sobre eso, pero no quiere que toda su vida se descargue y se ve envuelta en una narrativa que él tenga que escribir forzosamente porque la vive. Claro. Y también porque quiere un poco como acercarse a la porción de la fantasía, del misterio, ¿no? Sí. O sea, a mí la razón por la que siento que es un poco parodia, no solo es porque evidentemente está como llena de lugares hacia los que la novela negra suele apuntar, sino porque, a pesar de que está llena de esos elementos, sigue siendo en el fondo una especie de thriller, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, en realidad el lector lo que está haciendo cuando está leyendo la novela es tratar de adivinar, en vez de quién es el asesino o quién es el culpable, pues, ¿no? Tratar de adivinar cuál va a ser el género. Sí. O tratar de adivinar como cuál es la sensibilidad que Steve, ¿no? No logra desbloquear por sí mismo, pues, ¿no? Sí, de hecho, por esa parte es muy curioso. Me gusta mucho que, por ejemplo, que todas las cosas que pasan en su día lo hacen pensar en buenos argumentos de novela negra, pues. Sí, y luego, pero no lo quiere hacer, ¿no? Y se niega. Y cuando por fin está como logrando acercarse a otro tipo de, ¿cómo decirlo? Pues como de expresiones literarias, pues, ¿no? Primero se le ocurren puros comerciales, ¿no? O sea, como lo que más ha salido en su vida, ¿no? O lo que más... A lo que más ha estado expuesto en conforme un argumento, pues, en su vida ha sido a la mercadotecnia, pues, ¿no? Después del crimen, pues, después de... Sí, justo eso de la cuestión un poquito mercadológica publicitaria. Yo creo que es parte de que el personaje Steve tiene como... Es muy inteligente. Pero tiende a dramatizar como las cosas que se imagina, ¿no? Sí. Y las dramatiza que precisamente tienen como este tipo de actuaciones un poquito suaves, un poquito que sabemos que realmente son falsas, de un comercial, ¿no? Claro. Pero él trata de eso, como nunca ha tenido el ejercicio de la creación literaria, pues dice, probablemente si es que pasa así la vida dentro de un libro y por eso lo puedo escribir de esta forma. O sea, no... O sea, para él en su cabeza sí se ve como un comercial, pero para él no es un comercial. Simplemente está creando una narrativa en pequeños pedazos que él le llama como episodios, ¿no? Que eso también es muy chistoso, que le llame episodios porque nos manda pues a tener un poquito la referencia de una cuestión televisiva, por así decirlo, ¿no? Claro. De hecho hay una escena, pues, ¿no? En la que está sentado viendo a Chabelo, ¿no? Sí. O sea, que está sentado en el despacho tratando de pensar en qué podría ser que lo aleje un poco de su dinámica laboral. O sea, como que aleje sus letras, ¿no? De la dinámica laboral en la que vive. Sí, exacto. Y está viendo ahí a Chabelo, ¿no? Y entonces sale lo de el trip de la catafixia, pues, ¿no? Y los productos que aparecen, ajá, y todo ese rollo. Y él va hablando por encima de la tele, pues, ¿no? O sea, en la novela aparece eso, ¿no? O sea, se escucha, o dice que se escucha el ruido de fondo de la televisión mientras él la ve, ¿no? Y va encimándole palabras a las cosas que va diciendo Chabelo pues, y los participantes. Sobre las cosas, pues, ¿no? Yo pensé, por ese tipo de detalles, que al final iba a ser cómico el vato. Ajá, pero es que hace un juego, pues, ¿no? Ahí es el autor, Josué Alameda, de que... cae un poquito a veces en que sabes que va a caer un chiste. Sí. Pero en realidad se corta porque solo es una parte del imaginario de Steve, el personaje, ¿no? Es como de, ah, sí, es que esto probablemente va a desenlazar en algo que me va a dar risa. Y luego te quedas como de, no. También eso es, que... Eso es solo un pensamiento así, rápido, pues vago del personaje, ¿no? No, Josué, o sea, el autor de repente no te dice cuándo está pensando y cuándo está hablando Steve. Ajá. O sea, hay como dos o tres escenas en el libro, pues, en las que creemos que está como pensando algo Steve. Y luego de repente otro de los personajes... continúa el diálogo mental que estaba teniendo Steve, pues, ¿no? Sí, de hecho, ahí, sí se nota un poco como, bueno, en la cuestión narrativa, que dentro de la estructura física, del cuadro de texto en el libro, está, o sea, yo sé que hay más autores, pero mi referencia, pues, está ahí inmediata, esto de Cortázar, en el que no sabes en qué momento... De lo que está leyendo es un... ¿Estás completamente seguro de que hay más autores que Cortázar? No, pero solo quería darles una oportunidad de que lo pensaran. Ya, ya, pues. ya. Sí, sí. Obviamente no existe nadie más. No, pues. No hay otro autor. Sí, no hay más autores argentinos capaces de hacer eso. es la verdad. Pero bueno, entonces hace esto de que mete la cuestión de lo que parece o que es realmente un diálogo. Que luego no sabes en dónde empieza, termina el diálogo, comienza una descripción y luego otra es simplemente el narrador contándote algo, pues, ¿no? Ya sé a qué te refieres, pero no creo que lo haga igual, pues. No, más bien, no necesariamente lo hace mucho en el texto, pero creo que se tiene como esa intención de precisamente que sea un tropel... De palabras, ¿no? Sí, eso sí. O sea, sí está tratando de confundir mi sentido lógico de la narración, pues. Ajá. No sé si lo utiliza como un elemento divertido, de juego en el lenguaje, o si simplemente creyó que era muy buena idea. Así como... O sea, que lo haga... Según yo es un triple a propósito, que... O que lo haga así como de, no, pues quizá podría funcionar. O sea, una que sí esté seguro y sí. Otra que no. O sea, el narrador es omnisciente, pues. Sí. O sea, el narrador es omnisciente y a pesar de eso hay momentos en los que vemos las cosas desde la perspectiva de Steve, pues, ¿no? O sea, eso es omnisciente el narrador, pero en algunas ocasiones estamos viendo las cosas de Steve, ¿no? Yo pensaba que el vato lo hacía como una estrategia para mostrar como que Steve estaba desconcentrado, ¿me explico? Sí. O sea, porque muchas veces era como... O sea, sucede una cosa en la narración, ¿no? Y entonces... Steve sabe inmediatamente, porque es detective, ¿no? ¿Cuáles son como las cosas que tuvieron que haber sucedido para que tal cosa sucediera dentro de la narración, pues, ¿no? Sí, exacto, que ahí... Y se parece un poco a ese... O sea, como episódicamente también, pues, de repente solo como... arrojaba palabras uh-huh. y no están conectadas, pues. Pero, o sea, yo asumía que era un rollo como de... Es que tú no piensas como de un detective, pues. O sea, como... Sí, por esa parte le da un ritmo medio extraño, no cansado, pero extraño, sí, porque claro. sí te invita, obviamente, a tener que dar dos, tres lecturas a veces de un par de páginas, sí, porque, uh-huh. Bueno, o sea, lees una página y dices, ¿qué está haciendo Steve aquí? ¿No? Está pensando, está hablando, está debrayando de otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la novela que está escribiendo... O es una nota que sí está haciendo porque la va a meter en el libro. Claro. ¿No? Y luego después, como sabes que también algunas de las anotaciones que hace Steve son dentro de su trabajo, o sea, que está resolviendo un caso, ¿no? O que está investigando un caso, dígase. También podría ser eso, puede en ocasiones ser las notas de su investigación y no necesariamente de su novela. Y ahí es donde sí tiene que aventar mucho... Es así como... Irónico el tener que soltar mucho la imaginación para saber qué está pasando, pero al mismo tiempo tener que anclar cada cosa para no perderse en las siguientes páginas. Sí, sí, sí. No es muy extenso, el libro consta de 163 páginas. Cortito. Ajá, pero sí hay algunas cosas en donde sí, pues es como... La mayoría del tiempo no es así, pues. Ajá. O sea, que hay como tramos de unas que serán 30, 40 páginas, ¿no? En las que de repente sí agarra mucho espesor. Sí. El material ahí literario de... Sí. Pero el resto del tiempo yo creo que es más bien un poco fluido. Sobre todo porque la premisa del libro es muy, muy divertida por sí misma, pues. Sí, o sea, la premisa de estar como escuchando el de Braille de Esteban, ¿no? Uh-huh. En ese trip de... Estoy tratando de dejar de pensar como un detective, ¿no? Pero todo en mi realidad se me muestra como un misterio. Ajá, sí, se me muestra un misterio que no puedo... Sí, o sea, él vive en una novela negra, pero para escribir no quiere hacer eso. Sí, sí. Es como, es que está tan inmediato y es que también, fíjate que eso hubiera sido interesante. Es como si Batman tuviera una identidad secreta, ¿no? En la que es actor de teatro, ¿no? Ajá. Y solo interpreta comedias románticas. O sea, sí, exacto. Y es como de, pero no lo quiero hacer. Ajá. Pero soy bueno haciéndolo. No. Ajá. Aquí en este caso, en el libro de Tropel de Luz, quizá hubiera sido interesante tener una... Bueno, es pedirle demasiado al autor, ¿no? Así como de, ¿qué tal que me escribes un anexo? Ya, ¿no? Fantaseando, ¿no? Como el libro que me hubiera gustado leer. Sí, exacto. Sí, exacto. O sea, ¿qué tal que pones un anexo en donde no le cambian el nombre. Algunos otros personajes lo conocen de forma diferente, que me parece muy, muy chido eso, porque pues siendo detective no debe tener como un nombre en específico. De hecho, probablemente ninguno de esos nombres o ese nombre sea el real, pues, ¿no? Porque pues detective e identidades, ¿no? Y aparte hay cosas raras, ¿no? O sea, como hay una parte en la que va a una tienda, ¿no? O sea, que está platicando con una clienta, pues. Ajá. Y entran a una tienda, este güey compra un café, algo así, no me acuerdo, pues, ¿no? O sea, la clienta ya sabe cómo se llama, ¿no? Sí. Y a la señora de la tienda le dice otro nombre. Dice como Pablo, algo así. ¿No? Sí, ajá, le cambia con un nombre completamente distinto a lo que Pero además ya sabemos, enfrente, ¿no?, de otra persona, ¿no? Ajá. Que por el acto sabe ahora que ninguno de los dos nombres es su nombre real, pues. Ajá. O se preguntan eso, ¿no? ¿Cuál realmente es, no? O cuando, sea, ese, cuando ese... él por dentro sabe que ninguno lo es. Pues. Eso me refiero con que creo que tiene muchos lugares comunes de la novela negra, pues. O sea, sí, como siempre es un tema de cómo se está manejando la información al interior de la trama. Que en realidad es una trama como unipersonal, pues. O sea, nada más es la trama de Steve tratando de aguantar varas. Sí, incluso el caso que está tratando de resolver ni siquiera es muy importante dentro de la historia. O sea, todo sí se centra en que él se quiere enfocar a escribir una novela. Es más, da la impresión de que el caso lo resuelve como... Ajá, sin... o como si ya lo tuviera, ¿no? Y que solamente se tiene que mover de un lugar a otro y hacer la rutina de, tengo que ir allá a ver si alguien... Ir a preguntar si alguien vio algo, Que de ¿no? seguro sí es así, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo del detective ha de ser muy similar al del pinche abogado, ¿no? O sea, como que tú ya las tienes... Las diligencias, ¿no? Que tienes un machote para el divorcio, ¿no? O sea, como... Sí. O sea, que es un divorcio, no tienes que pensar nada, ¿no? O sea, como solo cambiar nombres, ¿no? O sea, como ¿cuántas veces un detective privado sabe que todo es culpa del hijo drogadicto? ¿No? O sea, ¿con cuánta frecuencia el detective sabe que quien lo mató fue la esposa, ¿no? La amante, ¿no? O sea. Sí. Sí, sí. Obviamente se ahogó con un pedacito. Obviamente se ahogó con la esquinita dura de un taco de barbacoa, pues, ¿no? Sí. O sea, no le dieron un balazo en la garganta, pues, ¿no? Eso le abrió la tráquea, ¿no? ¿Qué? Algo así. El balazo era para tratar de salvarle la vida. Ajá, exactamente, era para volarle un pedazo de tráquea y se le salía el pedazo de taco duro de barbacoa, ¿no? Por supuesto. Pero sí, o sea, en general las cosas del universo, pues, resultan misteriosas solo para el lector, pues. ¿Sí? O sea, nunca lo son para Esteban. Y ahorita que mencionaba lo de los lugares comunes, me gusta que haga uso, sarcástico de los lugares comunes. Sí. Pero... El autor sí, Esteban no, pues, ¿no? O sea, Esteban es como muy agrio, pues, muy... Sí, es como solamente estoy haciendo mi trabajo y aparte quiero hacer otra cosa de mi vida y ya, ¿no? Y, bueno, lo de los lugares comunes bien, lo que también me gusta es que no mete referencias así súper cargadas a algo. Así como de, obviamente es un detective privado, por ahí alguien quisiera sacarle una referencia de Sherlock Holmes que no la tiene. O de Gordon Pym, ¿no? Ajá, exactamente, es como de, no la tiene. No está. Ajá, exacto. Y tampoco tantas referencias a la cuestión cultural mexicana, pues, ¿no? O sea, cosa que sí me sorprendía era que no había casi nada de caliche. No, o sea, como generalmente la literatura mexa sí está llena de la jerga meja, ¿no? O sea, sí, que está bien, pero por la otra es como de, bueno, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿quieres hacer tu estudio de Los Sánchez? ¿De costumbrismo? De costumbrismo y escribirme otro libro de Los Sánchez, ¿O quieres hacer realmente una novela? Los Sánchez es increíble, ¿eh? O sea, sí es un libro que hay que leer, pues. Por anotación. La investigación sociológica, sí. ¿Todas las adaptaciones que hizo Liñero? No. Ya, no he visto ninguna de las adaptaciones. No, acuérdate que al menos de este lado del programa no nos gusta nada Liñero. Ya, está bien, está bien. Como periodista quizá, pero como literato, pues no. Pobrecillo, ¿eh? Muy discutible. Liñero le fueron a poner el nombre. Sí. O sea, ¿cómo te llamas Vicente, pues, no? Cada quien, pues. Sí. Bueno, entonces, andamos en buen tiempo, creo. ¿Qué hora tienes, Carlos? Sí, 8:25. 8:25, muy bien. Vamos a medio programa. Les recuerdo los datos del libro, que esto es un objeto literario no identificado. El título es Tropel de Luz. Es un libro editado en 2012 aquí en México, en Aguascalientes, por Editorial Medusa. Consta de 163 páginas y el autor es Josué Alameda. Y pues con eso pasamos a la canción del día de hoy. Sí, vamos a escuchar una rolita, ¿no? Que creemos que es de... Que tiene toda la referencia a El Psicoanalista de Katzenbach. De los Ramones, ¿no? También. Los Ramones. Sí, los Ramones. ¿El Psicoanalista de los Ramones? Sí. Entonces vamos a escuchar esto que se llama Psychotherapy de Ramones y regresamos con Tenemos los Libros. ¿Qué onda con el género de vaqueros? Yo creo que 30 centímetros general. ¿30 centímetros de...? Sí. De género de vaqueros, sí. Hay un cartón muy famoso de cuando... Ah, espera, déjame acordarme. Creo que era cuando era lo de la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, Kissinger, que era el... como el vocero, pues, ¿no? El presidente estadounidense, que no me acuerdo quién era, pues. Pero fue vocero de Nixon, sí, también, y de varios cabrones, sí, de esos, ajá. Pues... es más, capaz creo que sí fue Nixon en la guerra de Vietnam. Total, que Kissinger en una ocasión dijo ante una periodista algo así como: no, pues yo voy a seguir en posiciones de poder porque al estadounidense le gusta la figura del cowboy solitario que entra a un pueblo ignoto y acaba con todos por sí mismo, ¿no? Ajá. Entonces luego hicieron un cartón famoso. Una trilogía del dólar. Hicieron un cartón famoso en el que sale Kissinger sobre un caballo, ¿no? Entrando a Vietnam Country. completamente solo, ¿no? Y viendo desde atrás la acción de Kissinger a todo el ejército estadounidense, ¿no? Entonces, era un cartón famoso, pues, sobre el tema vaqueros. El tema vaqueros caló raro, ¿no? Aquí en Mex. Sí. Y en realidad no... Es que para ellos vaqueros aquí es el ranchero en su vida... Sí. Diaria, ¿no? Ernesto Kosser. Vamos a hablar de Ernesto Kosser con este librito que son una colección de historias, pues, ¿no? De indios contra vaqueros, ¿no? Pero situada en Mex, ¿no? Uh-huh. Entonces es así como el trip de la colonia, ¿no? Que, por ejemplo, yo no había leído mucho de eso, pues. O sea, quiero decir, no había tenido la oportunidad de leer mucha literatura que me hablara de la época colonial. Supongo que malamente, porque hay muchísima literatura al respecto, pues, ¿no? Sí, seguro. O sea, de lo primero que había leído, por ejemplo, es uno de los textos del Jacobo, ¿no? Que habla precisamente, o está ambientada en ese espacio histórico, pues, ¿no? Sí. Y esta es como la segunda vez que tengo la oportunidad de leer algo de ese momento. Me gusta. O sea, creo que es una ambientación a la que se le puede sacar todavía más jugo del que he visto que se le puede sacar. Ajá, es que eso, probablemente haya muchos textos como, por ejemplo, objetos literarios no identificados. Rosario Castellano de seguro tiene. O sea, como yo recuerdo que Rosario Castellano tiene algo de ello. No lo sé. Salvador Novo creo que también. Probablemente sí. O sea, hablando de la época, ¿no? Ajá. Probablemente sí, pero efectivamente es un tema que no suena tanto, ¿no? Que quizás sí se haya hecho trabajos, o sea, bien hechos, pero no que se hable tanto. No son libros que hayan circulado, pues, así como para decir, supuesto la referencia directa. ¿A qué se deberá que la literatura como que trata de ver, quiero decir, la literatura que vea el pasado de México generalmente triunfa cuando habla de la época precolombina, pues, ¿no? O sea, es rara la ocasión en la que una trama situada en la época colonial brilla más que una trama que se desarrolla en un espacio ficticio precolombino, pues. O sea, tendrá que ver con un tema como del anhelo, como de... Porque uno de los factores comunes, pues, ¿no?, en esta colección de relatos es que constantemente el vaquero es y sabe que es el malo, pues, ¿no? Y sabe, o sea, el vaquero siempre es el gángster, pues. O sea, nunca es... Nunca es un vaquero que cree que está haciendo lo correcto, pues. Bueno, todo el tiempo son los malos. En el primer comentario de que tenga un poquito más de éxito o que tenga mayor éxito la cuestión precolombina que la de la colonia, creo que sí... No sé, tengo algunos meses pensando en que si es una fanfarronería ya del mexicano actual, contemporáneo, seguir este... Cuidado. Sí, es que justo eso, por eso lo he estado pensando de verdad así varios meses. De verdad que creo que ya es fanfarrón. Lo hace. Sí, es que sí, lo tengo que decir. O sea, que esté bien, que esté mal, a mí eso no me importa. Yo lo tengo que decir de todos modos, sí, pues, ¿no? Así como, y si no, ¿quién me va a parar? Pues, ¿no? Ya. Que lo intenten, pues, ¿no? Ok. Creo que ya hoy en día es una fanfarronería anhelar todas esas cosas, como, es que lo que perdimos y la raza y no sé qué, ya casi no tienes nada de eso, y si no es que ya no lo tienes, o sea, ya en generaciones lo has perdido tanto que de forma cultural te tiras a eso porque no tienes otras aspiraciones, claro. Es como, o sea, todo tiempo vas a vivir de agachón. Ah, claro, soy mexicano, pues siempre me derrotaron y siempre me pusieron el pie en el cuello y siempre tengo hambre y mi economía está de la chingada. Sí, por supuesto, pero, o sea, ¿por qué siempre lo vas a traer desde 1500 atrás como con un orgullo que neta creo que ya ni te corresponde? Es como de, tú ya mejor ponte a trabajar aquí ahorita y haz cosas en serio, en lugar de empezar a llorar así como por unas raíces que ya más podridas que nada, pues, ¿no? Yo en todo caso culparía, porque por ejemplo, lo que nunca he sabido es por qué se identifica en esa dirección, pues, el mexicano, pues, ¿no? O sea, definitivamente es más divertido que la historia hispana, pues, ¿me explico? O sea, es más misterioso, hay menos material, el material que existe está más encriptado, pues, ¿no? Si es una cosa que puedes entender tú y no va a entender un argentino, hay como muchos elementos, ¿no? De identificación, pues, ¿no? Inmediata. O sea, que no hay con el resto de los componentes de lo que es la mexicanidad, pues. Sí, claro, claro, claro. O sea, sí entiendo. O sea, por ejemplo, el pinche Doug Stanford tiene un chiste en el que... Bueno, se hace cuenta que tú y yo... O sea, que tú me dices así como... No, los franceses nos la pelaron en la batalla de Puebla, ¿no? Y la chingada. Claro, que no es cierto. Y yo te digo como... A ti y a mí, mira, ¿no? A ti y a mí nos la pelaron los franceses en la batalla de Puebla, ¿no? O sea, como yo... O sea, ayer... Puedo recordar de me ayer... Lo traigo, puedo recordar de ayer el quinto Jägermeister, pero no haber peleado contra los franceses, pues, ¿no? Ajá, claro. Entonces, sí, a huevo, pues. O sea, yo... Quiero decir, no puedo verme representado por una historia, pues, ¿no? Sí. Pero lo que sí puedo es como, por ejemplo, percatarme de que en la historia del indio y el vaquero, yo soy el vaquero, pues, ¿no? Sí. O sea, que yo soy el que usurpa, pues, ¿me explico? Vamos al tema de vaqueros, solo necesito decir otra cosa, Claro, claro. Así. Este es tu espacio político, mira. Ah, muy bien. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, lo digo también por esa parte de que últimamente vi que estuvieron, no sé qué manifestación sea, esto de que rayaron así unos cuadros que según esto con personajes históricos importantes de México. Quedaron chidos, ¿eh? A lo que voy. Quedaron chidos, ¿eh? Intervenciones 100% válidas y artísticas, ¿eh? Mucha composición, mucho trip. En realidad, está chido, ¿eh? A mí sí me gustó ese. En realidad es obvio que no, pero la otra es que... Sí, es muy fácil llegar y decirle, oye, es que tú no eres disidente de nada, tú lo que necesitas es solo que te cambien el pañal y ya. O sea, y ya que te vayas otra vez a tu rinconcito a jugar con tus cuadritos. Eso lo está diciendo quien se queja de Leñero, que es ese lado de la mesa. Sí, claro. El que piensa de la siguiente manera. Sí, porque, o sea, si todos van a ser berrinches, pues... pues mínimo hazte un berrinche que de verdad valga la pena, pues, ¿no? A lo que voy es, ¿qué importa eso? O sea, un cuadro rayado puesto de cabeza, uy, wow, ¿no? O sea, sí, rompe con la noticia, es como, no. O sea, el que mucha otra gente te aplaude y te diga que está bien y que qué padre y que, ah, sí. Es que también la trama tiene que avanzar, ya, o sea. Sí, pero a lo que voy es... Y si mejor generas algo con contundencia en lugar de nomás estar haciendo así como pequeños atisbos así mamarrachos. No sé qué puede hacer la... Por ejemplo, que, o sea, si vamos a usar el espacio político que te corresponde. Que quedó muy mal, de hecho, que lo dijeras en este mismo momento, porque sí, hay un montón de cosas de eso que comentar, aunque esto no sea el observatorio humano. Ya, bueno. No, está bien. Por ejemplo... Acá cuando hicieron lo de la quema de las patrullas o la patrulla, es ahora ir a preguntarles a los mismos que los hicieron. ¿Y qué? ¿Cuándo van a quemar otra? No, es que fue ese día. Claro, claro. Sí. Así, entonces no es a payaso, pues, ¿no? Pero o sea, que queme la una o queme las todas, tú, o no queme ninguna. ¿Tú quieres que el monje se queme dos veces? Sea congruente. Que el monje se queme hoy y se queme mañana el monje, ¿no? Es así como funciona. Que se queme y se quede muerto para siempre. Es lo que el monje hizo, ¿no? a lo que voy es, pero ¿dónde está la contundencia de esa cosa? O sea, esos pequeños así, cosas disparatadas, o sea, no generan nada, o sea, no hay nadie ya haciendo nada al respecto. Se incita a asesinar a nuestros representantes políticos, esa es la contundencia que busca esta mesa. No. Y, o sea, las palabras que Irat procura pronunciar el día de hoy... son alentar al pueblo mexicano a tomar la vida de sus dignatarios, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí me parece que ese comentario viene de muy tu lado, Kuch, de cuando una persona trata de decir algo coherente fuera de tu discurso. Sí, sí, sí. Y entonces se trata de encasillar para... pues no sé, es como... Yo lo que no quiero es ser cómplice, porque el día de mañana alguien va a ver este programa y va a decir, esos cabrones estaban urdiendo el plan ¿Cómplice de qué? Pues no. No, yo qué sé, de esas acciones o cabronas sea, que van a suceder. ¿En qué momento se instó al delito? Pues no. O sea, porque todas las cosas que se tienen que cambiar y que tienen que ser contundentes, se piensa con violencia y se piensa con delito. Ya, o sea, eso es una idiotez, es a lo que voy. O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien. Habría que hacer una ONG. No solamente es salir a gritar y... Pero tú has estado en la marcha, sí. Yo no he estado en la marcha y no es que no me importe. Es que a mí me parece una estupidez que nomás salgas así a caminar al sol y que ya después te vayas y digas, ah, sí, esta caguamita está bien buena. Y ya, se te olvidó. O sea, eres un imbécil de 5 minutos que según tú te crees héroe de la patria por 30 segundos. Es a lo que voy. Es como de, ¿y dónde está tu congruencia? ¿Dónde están realmente tus actos para cambiar las cosas? Y no estoy hablando nunca de un delito. Es como de, pues, ¿qué tal que estudias en lugar de estarte tragando pinches 30 kilos de marihuana un mes y luego decir, ay, no tengo para la renta? Sí, sí, es de este lado de la mesa. Y si quieren venir a hablar de ello, adelante, pues, ¿no? Pero bueno, vaqueros. Sí. Entonces vamos a hablar de vaqueros, porque son chidas las ondas de los indios y los vaqueros. Aquí en México, ¿cuál fue la literatura de vaqueros? El libro vaquero, ¿no? Nada más. O sea, ¿cómo hubo algo más además de eso? Realmente creo que es mi única referencia. También la mía, es que, ¿sí? O sea, quiero decir, ni siquiera fui mucho de ver westerns, pues, o sea, no... El Llanero Solitario. Pero el Llanero Solitario pero no es, era es gringo. Pero es superhéroe, ¿no? Es más como un zorro, ¿no? Es gringo, como... ¿no? Sí, claro, pero esa es una referencia, o sea, fueron los cómics que llegaron... Sí, Llanero Solitario. Yo sé que hubo una película hace unos años y que a nadie le gustó, ajá, esa película. No sé por qué, solo sé que eso, que trataba de un güey vaquero que no sé. Esta es mi idea del Llanero Solitario, yo no sé nada, Es un sujeto que era malo malote como vaquero y entonces muere y entonces le cae como una especie de maldición que le da algún tipo de poder, habilidad extraordinaria, sobrehumana. Y entonces ahora, por su maldición, se tiene que dedicar a combatir el crimen. ¿Algo así? No, las ¿no? historias que yo leí, los cuentos que yo escuché, porque había una edición grabada. Pero traía pistola, ah, okay. Iba a caballo, ¿no? O sea... Sí, era un tipo normal, no se cuenta, un justiciero, okay. Digamos. Ah, sí, el zorro, ajá. Pero con pistola. Ajá. Sí, 2.0. Y acompañado de un indio, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, es verdad! Claro, sí, es verdad. Sí. Ahí está. ¿Cómo se llamaba? Inseparable. Eso no se dio en estos relatos de los que les hablo, ¿eh? O sea, no hay un momento en el que se estrechen las dos sangres, no hay un momento en el que, no. No, pero además es usado como sirviente prácticamente, o sea, pues claro. Ya, claro. Él, o sea, sí, el pues. El otro es el gato, pues, ¿no? El indio es el gato. Y eso que se llama toro. Una especie de... Pues de Robin. De Watson. Ya, porque es un tema de detective, pues claro, entonces es un tema de... Que malos, sí, ¿no? Es que sí, sí se entiende directo, pero luego también es como de... Ah, pero Watson era más que eso, ¿no? Se supone, pues, se supone. Porque Watson es el que cuenta y escribe los libros de Sherlock Holmes, o sea, él como personaje. No solamente es el ayudante como Passepartout en 80, ¿qué? Días... Pero se queda bajo la sombra, pues, ¿no? Del protagónico. Sí, eso sí, es definitivamente sí. O sea, es el colmo, ¿no? Si tú estás escribiendo tu historia, ¿no? Y te quedas a la sombra, tu protagónico, es que sí, o sea, eres el segundón en el fondo de tu alma, ¿no? Sí. En el fondo, ¿no? De hecho, por esa parte es que en algún momento Sir Arthur Conan Doyle decide matar al personaje y los lectores le dicen, no, pero ¿por qué matas a Sherlock Holmes? ¿Cómo que por qué? Ajá, así como que ¿por qué? Porque ya me tiene hasta la madre, pues, ¿no? O sea, ya no tengo nada que decir de él, ya no es interesante, ya resolvió todos los casos, ya sabemos que puede resolver el que sea. Y los lectores le dicen, oye, pero es que ¿qué tal que ahora hay una tarántula alienígena que le sale por el culo a la gente, ¿no? Y entonces Sherlock Holmes tiene que saber por qué. Es como, no, él no tiene que saber por qué, que simplemente que pase ya, pues, ¿no? O sea, el autor ya también desesperado de la vida que en realidad cobró el personaje, pues, ¿no? Qué vergonzoso, ¿no? Sí. Qué vergonzoso. Que se le salía de las manos. Sí, ¿no? Sí. O sea, que estés escribiendo a alguien, ¿no? Y ese alguien de repente como esté pensando más cabrón que tú, ¿no? O sea, sí. Como... Exactamente. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Doyle puede o podría haber replicado esa misma inteligencia en otros personajes? O sea, quiero decir, cuando en otros personajes como de otro oficio de personajes. Y otro espacio, ajá. O sea, cuando estás escribiendo un personaje, en realidad lo que estás escribiendo es una inteligencia, pues, ¿no? O sea, estás describiendo cuáles son los procesos que lleva a cabo esa personalidad, ¿no? Particular, que en este caso es la de el señor Sherlock Holmes, pues, ¿no? ¿Podría haber escrito como una inteligencia igual de grande? ¿Igual de ambiciosa? ¿Igual de atractiva, pues, para el lector? Yo pienso que no. Pienso que armó tan bien el ambiente y el personaje y la reacción y la expansión de los dos al mismo tiempo. O sea, de las situaciones, el ambiente y el personaje, o sea, la reacción de uno con el otro, que justo por eso se le salió de las manos, ¿no? O sea, se empezó a expandir tan rápido que él ya no alcanzaba a poner los límites. O sea, la gente empezó a consumirlo más y empezó a creer tanto en Sherlock Holmes, y es que eso también, las situaciones por las que pasa el personaje también estaban demasiado acorde a muchas de las situaciones que pasaban en Inglaterra en aquel momento. Pues, porque, ¿no? O sea, generalmente, o sea, no es divertida la literatura que se trata de personajes tontos, pues. No. O sea, raro, pues. O sea, tendría que presentarse como una especie de vals del error, como en una especie de parodia muy bien efectuada, como... o sea, en general es difícil, pues, que unos personajes que son tontos logren ser interesantes en la literatura. Y lo que yo quiero decir es... Ajá. O sea, a veces hay personajes que dentro de su ficción son tan inteligentes, pues, ¿no? Que evidentemente no pueden ser escritos por quienes los escriben, pues, ¿no? O sea, es como el caso que decíamos hace rato antes de empezar, ¿no? El pinche Kassenbach, ¿no? Ajá. Que tiene este libro famosísimo, El psicoanalista, ¿no? Sí. Que no he leído, pero que seguro, ¿no? Se trata de que el güey generalmente como arroja afirmaciones y luego se cumplen en la trama, ¿no? Ajá. Y esto es así porque si tú estás escribiendo y tú quieres hacer más inteligentes a tus personajes, solo tienes que hacer que le atinen a lo que vas a escribir después. Es muy sencillo, eso es muy sencillo. Sí, o sea, que sea tan grande el Deus Ex Machina que ni siquiera parezca que lo es. Exacto. Entonces, no se puede escribir un personaje con esas características. Y Sherlock Holmes no tenía esas características, pues. No. O sea, quiero decir, cuando tú lees las historias de Sherlock Holmes, creo que también pasa bastante con lo que escribió Poe, pues, sobre detectives. Mm. Es que sí te está ganando el personaje, pues. O sea, es que el personaje sí está siendo más inteligente que tú, a pesar de que tú estás leyendo el libro. Ajá, sí, es verdad. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Muy difícil de hacer. Y justo por eso, porque ya fue redondeado, pues, la historia y el personaje, ¿no? Entonces, tú apenas vienes con tu imaginación a tratar de concebir las cosas cuando ya todo ya pasó por ahí, ¿no? Claro. O sea, ya el personaje ya lo vio, ya lo resolvió, ya lo tiene, almacenado, pues, ¿no? Así como de, ¿no? Pues ya... Por eso son personajes nefastos, ¿no? Claro. Sí, o sea, puede ser. Es que también hay... La otra es la... O sea, la pinche antítesis es el peor personaje, ¿no? Es el personaje que tú lo lees y dices como... ¿por qué no entiendes que te va a matar tu esposo, no? Tonta, vete de tu casa, ¿no? No, pero es que de verdad me quiere. Y esos personajes sí existen. Meter tacos de barracoa. O sea, no existen, en la realidad no existen personas tan inteligentes como los personajes que podemos imaginar, pero sí existen personas más estúpidas de los personajes que podemos escribir, pues. ¿Me explico? Sí. O sea, quiero decir, sí hay gente en mi realidad que a mí me ha hecho pensar así como... ¿Quieres que saque la lista? Es exasperante, ¿no? Es exasperante que no seas lo suficientemente inteligente para percatar la amenaza que implica el camión yendo en tu dirección, pues, ¿no? Sí, bueno, hay gente que no le importa, pues, ¿no? Que tienen un sentido... Ya, o, que, tiene, o, que, o no que, lo tiene, que ¿no? Tienen una pulsión de muerte, ¿no? Así ajá, como... Que tiene una pulsión... ¿Te imaginas eso así como de... Pues soy mexicano y a los mexicanos... Se les da un día al año de Día de Muertos, entonces eso debe de generar una pulsión en mí, que cuando yo vea el 380 a 175 kilómetros por hora en mi dirección, pues yo tenga que tratar de dar un paso ganándole, pues, ¿no? Porque a medio periférico obviamente no me va a alcanzar otro camión antes que el 380, entonces lo voy a intentar, ¿no? Claro, porque pues igual si me ponen en el altar comida que a mí me gusta, pues... Voy a regresar porque creo en esta clase de cosas, ¿no? O sea, ¿tú como con qué porción de misterio cruzas la calle? ¿Con qué porción de misterio sí, cruzas la calle? Sí, o sea, cuando cruzas la calle, ¿cuánta fe pones en el acto de cruzar la calle? O sea, quiero decir, ¿eres como estrictamente racional al momento de cruzar la calle? ¿O dejas un pequeño espacio de maniobra para el destino? O sea, como... es que no es que le des espacio de maniobra al destino. Es que el jodido destino de Tomo se va a agarrar el espacio. Pues, yo no sé. No, claro. O sea, no te va a preguntar, no te va a decir... Es que me dio la impresión de que tenías muy bien calculado cómo cruzar la calle, pues. perdón, esto no es una guía, ¿no? O sea, realmente cuando ven al 380, 175 kilómetros por hora hacia ustedes... No se utiliza como manual. No titubeen en dar un paso, no lo den. Y si lo den, denlo hacia atrás. Están demasiado cerca. Sí, claro. Ahí en filosofía hay como una cosa muy recurrente alrededor de la figura de Descartes, pues, ¿no? O sea, una de las cosas que dice Descartes es como que tienes que dudar de tus sentidos, porque no son fiables, todo eso, ya lo sabemos, ¿no? O sea, como todo el mundo sabe que no ve igual el rojo que yo, ¿no? O sea, como... Sí. Y conoce a alguien que usa lentes, como yo, como Irat, pues, ¿no? Y, o sea, como no son fiables los sentidos. Uh-huh. Cuando estás enfermo te da calor y tienes frío, ¿no? O sea, sí. Entonces, hay una idea que se utiliza mucho para explicar ese trip de Descartes, y es que si Descartes estuviera a punto de ser arrollado por un camión, de todas formas, no esperaría a comprobar si venía o no venía. Ajá. Seguramente el contenido de sus pantalones se lo dice, ¿no? Claro. Sí, yo creo yo que hay ahí como un pequeño tic, ¿no? Que le diría, no lo hagas. De repente, por ejemplo, una de las cosas que generalmente cuando yo estoy leyendo rompen mi pacto de verosimilitud, uh-huh, es precisamente esto que les decía de la inteligencia de los personajes. En estas historias de los vaqueros, pues, ¿no? A mí lo que se me hace interesante es que ninguno de los personajes parece estar subestimando la obviedad de la trama, pues, ¿me explico? O sea, generalmente es muy normal que el autor quiere presentar un personaje como si el personaje tuviera muchos grises, pues, ¿no? O sea, como si no fuera bueno ni malo, sino que está hay más o menos dentro confundido. De él que la maldad es más bien como estúpida en vez de malvada, ¿no? O sea, como... Buen salvaje. Que buen salvaje, ¿no? Y todo ese rollo. Y aquí no. O sea, como aquí sí se parte más o menos de una idea en la que todo es depredación, pues, ¿no? Es interesante, a mí me recuerda mucho al relato de los 33 negros de Sainz, creo que es Sainz, no me acuerdo quién es. Uh-huh. Es uno de esos que está publicado en Alianza, en los libros chiquitos, ¿te acuerdas de esa editorial? Sí, ese, ese, ¿no? Bueno, están chidos esos libros. Y ahí aparece ese el relato de los 33 negros, pues, ¿no? Que se supone que son unos negros que se van al bosque, ¿no? Ajá. A escapar, ¿no? A ser un ejército rebelde, ¿no? Y los anda cazando la milicia española, pues, ¿no? Y al final acá, pues, los ejecutan, pues, ¿no? Los matan, los asesinan. Todos. Sí. Pero no hay heroísmo, pues. O sea, no hay un pinche... pinches españoles jodidos. No hay un... ¿Me explico? Sí. Es muy frío, pues. Y creo que es un tipo de narrativa que yo no había visto mucho en México, pues. O sea, yo no había visto una literatura con tan pocos adjetivos y que fuera narrativa aquí en México, pues. O sea, que fuera como tan seca, tan basada exclusivamente en temas de hechos, ¿no? Y alejada de la glorificación o de la villanización o de la... ¿Me explico? O sea, el autor no está tratando de darme su opinión en ningún momento, pues, sobre las cosas que están sucediendo. O sea, se sino está cayendo solo, con el dato duro de... Solo contarme la historia, ¿me explico? Ajá. Entonces, sí, claro. Es muy interesante. Y no lo había visto antes, te digo, y no sé en qué... O sea, no sé cuál es como el quid de la técnica. Para... No, quién sabe. O sea, narrativamente, pues. Porque sí está lleno de verbos, pues, por ejemplo, ¿no? Claro, pero no esta conjugación de... O sea, sí está lleno de imágenes, por ejemplo. Sí hay muchas imágenes morales, ajá, pero nunca se me dice, pues, que uno sea un pobrecito y el otro no. Ajá, y luego también esto de lo de los verbos es la agilidad que le da la narrativa para que al final, aunque no te sugiera específicamente o de forma muy abierta que debas de tener una postura política o social respecto a lo que acabas de leer, pues que al menos te entretenga, pues es como es un dato muy duro, va a ser así como muy seco, pero te entretienes, pues, ¿no? O sea, fluye, pues, al mismo tiempo, ¿no? Lo que sí es que parece ser que la fórmula de los vaqueros y los indios no funciona si no es en el contexto de la literatura de aventura, pues. Eso sí, sí, es que luego lo demás, o sea, tiene que ser como muy rutinario. Es, ¿no? Lo atractivo, pues. Ajá. Que aquí en México precisamente es curioso. A no ser que encontrar... sea como este tipo de ultradrama, ¿no? O sea, como este superdrama que de repente los estadounidenses sí lograron desbloquear del género del western, ¿no? O sea, con rollos como lo de Django, ¿no? Con este drama racial denso. No sé si, o sea, creo que ya no es el tiempo, pero Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, que es una obra de teatro. Sí. Que no sé si están por ese tiempo. No, creo que eso es más como... ¿Pero qué es? Principios de 1800. Es más así, o sea, te hace un poquito figurarte un poquito la vestimenta, pero creo que sí dista, pues, ¿no? De al menos unos 100 años de diferencia de la cuestión de los vaqueros. Más o menos. ¿Qué hora son? Ah, 54. Hablando de... Pues estamos cerca de, del final. Sí. Ya nada más los últimos avisos parroquiales. ¿Sabes? Ahorita hablando de vaqueros, sí será difícil encontrar literatura sobre... Vaqueros icónicos. ¿Quiénes son los vaqueros más icónicos? ¿El de Village People? ¿El John Wayne? John Wayne. El hombre sin nombre de la trilogía del dólar. El ranchero que le hace Clint Eastwood. El ranchero pelirrojo que sale en Las Vacas Vaqueras. Ah, sepa. El tío Sam, Woody. Woody. ¿El tío Sam es vaquero? Ay, no, perdón, el tío Sam no, el Sam Bigotes. Sam Bigotes, el de los Looney Tunes. De Looney Tunes, sí. Ajá, el de Bugs Bunny, sí, exacto. Vaqueros famosos. ¿Vaquero literario hay? ¿Hay vaquero literario o no hay vaquero literario? Ajá, sí, claro. Billy the Kid. O sea, ya tirando por el imaginario más pop. Sí. El del juego que he estado checando ahí en Xbox, que se llama... lo pusieron... Es un vaquero vampiro, haz el favor. ¿Vaquero vampiro? Vaquero vampiro. Es como el colmo, ¿no? Y te estás peleando contra un vampiro que se llama Lazarus, porque rompiste la fuente de la... toda la maldad del mundo, y ahora eres un vaquero que usa balas de plata en contra de tus cosanguíneos, literalmente. Fíjate, ¿no? Quizás así no lo hemos hecho, no hemos hablado lo suficiente de, o sea, de cuántos escritores hay detrás de una entrega de videojuego, por ejemplo. Generalmente las tramas son puras mamadas, pues, ¿no? Sí, pero exacto. Eso alguien lo escribe, o sea, hay una mente creativa detrás que... Sí, exacto, y de hecho acá pasa los capítulos en que todo lo que estás jugando es porque Jericho Cross... Un videojuego del confabulario. Ajá, Jericho... El confabulario en videojuego. Sí. Algo así. Borren esa parte porque nos van a la idea. Nos pueden tumbar, ¿verdad? Sí, es que me parece muy interesante quien no entendió la referencia. ¿No? O sea, porque todos dijimos de sí. Y entonces alguien por allá en el 2125 escuchará este programa y dirá... ¿Qué? ¿Por qué todos dijeron que sí? ¿Qué es eso? ¿No? Claro, claro. ¿Confabular qué? Y googlearán algo así como confabulario 2020, ¿no? Ajá. Van a aparecer puras cosas del COVID. Ajá, sí, ajá. Oye, eso es loco, ¿no? O sea, habrá un futuro, ¿no? En el que yo y el confabulario... No hay futuro. O sea, quiero decir, hay un lector en el futuro, hay un radioescucha en el futuro que está escuchando sí, esto eres tú, y eres cree tú. Que... Voltea. Que Juan José Arreola y yo somos contemporáneos. O sea, que como las dos son cosas viejas, ¿cree que son de la misma época? Quizá. No sé. Las tengo de ganar, ¿eh? Sí. ¿Eh? O sea, yo al menos en la mente de mis nietos, habré vivido en la época de Freddie Mercury, de, ¿sabes? Sí, ajá, porque todo es anterior, ¿no? Sí. Sí, me tocó el primer Live Aid, ¿no? O sea, dirán como, ese hombre viejo de seguro es tan viejo como todas las cosas viejas. Ajá, ajá. Bueno, eso sí si se deja bien redondear la imagen de todo el pasado, pues, ¿no? Quiera a los viejitos, saque a pasear a los abuelos, visítelos. Sáquelos a pasear. Cámbieles el agua, las croquetas, y pásela bien, pues, ¿no? Sí. Quiera mucho a Matusalén. Cuando pongan cumbias, baile con las tías. Y... Con las tías abuelas. Es que son las tías llevan amigas y la amiga le quiere agarrar la nalga, ahí sí ya puede rechistar un poco. Es que las tías abuelas sí son las más hartonas, pero sí son las que más saben bailar. No mames, puro fuego, ¿eh? Ajá, es que ese es el problema, pues, ¿no? Es como de, no se va a callar, pero tampoco va a dejar de bailar bien, pues. Entonces, sí o no, o sea, sí, rotundo sí o no, o sea, ser o no ser. Bueno, una de esas primeras acciones contundentes, afirmativas y transformadoras del status quo que proponemos desde Tenemos los Libros es que cuide a los viejitos, ¿no? Ya se le dijo de qué manera. Hable, sobre todo hable con ellos. De hecho va a ser imposible. O hágalos creer que habla con ellos. Nunca van a dejar de hablar. Exacto. Hágalos hablar. Sí, ok, entonces... Acá con electrochoques en los huevos y... Que canten, hasta que canten. Sí, sí, sí, exacto. Trate de encajar ese tenedor en donde usted ya sabe. Entonces vamos a cerrar este programa con precisamente algo que habla sobre... Rolonón. Sobre existencialismo muy duro, así que... aguas, porque esto va a hacer que su cerebro salte de Kant a Katzenbach. Lo va a hacer. Ajá, entonces vamos a escuchar esto de Pixies, que sí es Where is My Mind. Entonces, no muchas puede gracias. Faltar, Where is My Mind. Muchas gracias, esto fue Tenemos los Libros por RadioCartón.com. O sea, ¿tú crees que el Club de la Pelea se hizo famoso por la canción de los Pixies o que la canción de los Pixies se hizo famosa por el Club de la Pelea? Yo creo que el Club de la Pelea se me resbala. Ah, bien ahí. Ah. ¿Está bien, te? Sí. Se hizo famoso por Brad Pitt. Sí, gracias, buenas noches. Stop.